Y ahora está en Promotor de Espectáculos. ¿Qué tal, León Gamba? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, no mejor que vos, que la verdad es que te has vuelto multifacético. Yo necesito dormir 8 horas seguidas. Así que si vos dormís más de 8 horas, ya estás mejor que yo. Ah, bueno, perfecto, ya entiendo todo. León, bueno, contame un poco cómo es esto, primero esta nueva faceta de promotor de espectáculos y bueno, para que me cuentes un poco de Mario también. Sí, que es algo que yo, viste, cuando me puse a pensar, es algo que yo ya venía haciendo, viste, laburando con amigos y amigas que han venido a tocar a las peñas que yo organizo. Claro. Era más o menos parecido, porque uno cuando organiza eventos, organiza peñas, siempre estamos buscando, qué sé yo, que el hotel, que la comida, que la publicidad, que esto, que la sala, que el sonido, que el alquiler de tal cosa. Entonces, cuando quise acordar, me vi haciendo el trabajo de un productor. Tuve un par de experiencias produciendo, por ejemplo, a Rally Barrio Nuevo, a Yamila Cafrune, a Martín Neri, digamos, diferentes espectáculos que fui haciendo en Santa Rosa. Y bueno, de eso fui aprendiendo, sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Y tengo la suerte, bueno, de que confíen en mí los equipos de grandes artistas para llegar a Santa Rosa. En Santa Rosa hay varios productores, hay varias productoras de espectáculos y todo muy bueno. Entonces para mí es un placer ser parte ahí de este ambiente en la ciudad. Produciendo estos espectáculos infantiles, como el que hacemos el domingo en Medasur, y produciendo también, por ejemplo, mañana, el show de Baglietto Vital en el Club Español. Y me imagino, ¿y cómo es, además de dormir menos horas, por lo que me decías hoy al comienzo, ser productor también de estos espectáculos, ¿no? Y es una adrenalina tremenda. Yo tengo, por ejemplo, estoy chequeando todo el tiempo, cada 15 minutos, cuántas entradas van vendidas. Es como una ansiedad terrible, tener en la cabeza en mil cosas. Pero son desafíos muy lindos, yo aprendo muchísimo de trabajar a la par de estas compañías o de estos artistas que tienen muchísimos años de experiencia, y ese es un desafío, como te digo, como bien decís vos, esto de multifacético, dice que a mí todo lo que tenga que ver con el arte me apasiona, y esta es una nueva faceta que estoy explorando y que me pone muy contento. Leo, y en este desafío, ¿no? También es un poco, si bien vos decís, bueno, vengo ya produciendo y haciendo este trabajo, digo, pero es también salirte un poco de tu espacio y tu género, ¿no? Digo, porque en este caso, bueno, Mario Bros es para las infancias, digo, también es como incursionar en ese ámbito, ¿no? Sí, hola Cami. Che, sí, viste que yo grabé un disco para las infancias, que se llama Las Canciones del Gato Pirucho. Y también me he dedicado a la docencia, hace 15 años que me dedico a la docencia, entonces trabajo con niños y niñas. Entonces, ¿sabes qué? Yo disfruto muchísimo, no te quiero decir más, pero disfruto muchísimo los shows infantiles. La ilusión de los nenes y las nenas cuando van a ver de cerca a los personajes que a ellos les gustan. Ya hicimos, ¿viste? Hicimos Merlina, hicimos Las Canciones de la Granja, hicimos El Gato con Botas, ahora estamos haciendo Mario. Y es impresionante la cara de un nene cuando ve, por ejemplo, en el show de Merlina, sobre el final aparecían los Transformers, por ejemplo. La cara de los nenes, viste, con los ojos grandes, la boca abierta, las manitos así como diciendo, ¿por qué apareció un Transformer? Aparte, son Transformers de 3 metros, viste. Claro. Ahora el disfraz de Bowser es enorme y está buenísimo, y cuando sale... yo recién me sumo a la gira el domingo. Yo ahora estoy con Baglietto acá en Trenque, pero digo, me llegaron videos ayer de Macachín, y cuando sale Bowser a escena es impresionante, los nenes y las nenas cómo se ponen, ¿viste? Así que nada, yo la verdad que esa inocencia y esa ilusión que le hace a los niños en los shows infantiles, la verdad que nada, me encanta y lo disfruto un montón. Bueno, contanos un poco de Mario Bros, ¿quién es la compañía que los trae? Y quiero saber si también vas a meterte en la piel de algún personaje. No. Solo productor. No, mirá, capaz que estoy metido dentro de algún disfraz y vos no te das cuenta. No, por favor. Pero no, es una compañía de Buenos Aires que viene de la mano de JH Producciones, que es con quien yo trabajo, que bueno, ya hicimos Merlina con mucho éxito, con más de 200 personas en el Club Español, estuvo buenísimo, hicimos una gira por todo el interior, hicimos Santa Rosa, Pico, Winifreda, Macachín, todas con muy buena aceptación del público. Y bueno, es un elenco de actores que algunos trabajan, por ejemplo, en Drácula con Cipriani Mahler, que son grandes bailarines y cantantes. Así que bueno, esta es una adaptación de la película llevada al escenario, llevada a cabo por actores, en la, como dice el lema, y como en el cine, pero en la vida real, para que los niños y niñas vean de cerca a los personajes de la película. Y bueno, un show muy interactivo que todo el tiempo está ahí en un ida y vuelta con el público. También hay guiños hacia los grandes, ¿no? Con canciones que los grandes van a conocer mejor que los chicos, para que lo disfrute toda la familia, básicamente. León, vos hoy hablabas, bueno, de las entradas. ¿Cómo viene esa cuestión de las entradas con la venta y dónde las pueden conseguir estas entradas? Siempre puede mejorar la cuestión de la venta de entradas. Al santarroceño le cuesta comprar entradas anticipadas. Pero viene bien, mira, para el contexto que estamos atravesando como país, yo creo que igual tenemos que ser agradecidos de poder llevar un espectáculo adelante y que la gente lo acompañe. Las entradas se pueden conseguir por planetaentrada.com o en Small Center, que es en Gil y Lisandro de la Torre. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de comprarlas ahí? Y si no las pueden comprar, me imagino, ahí en el Medasur, ¿no? También. Sí, en el Medasur va a haber, van a salir un poquitito más caras en puerta, pero mañana en horario de comercio, en Small Center, a la mañana y a la tarde va a estar abierto hasta las 20 horas. Y si no, el domingo sí vamos a estar un par de horitas antes ya en el Medasur esperándoles. León, muchísimas gracias. Bueno, y contame cómo ya que estás ahí con el espectáculo en Trenque, cómo está todo allá. Hermoso. Trenque es un lugar que a mí me gusta mucho, es una ciudad hermosa. Ya llevamos más de 350 entradas vendidas para el show de esta noche en el Cine Club Barrio Alegre. Así que esperando acá, que está por llegar ya la técnica de Baglietto y Vitale a armar, después de un show en Pico anoche que fue hermoso. Así que muy contento con todo lo que estoy viviendo. La verdad que sí. León, te mandamos un abrazo enorme y en un ratito también ahí los nombres con las entradas. Dale. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y nos vemos el domingo. Un abrazo enorme. Un abrazote, chao.